Caribe Churro. Yo no lo entiendo, ¿por qué lo hiciste? Ahora me encuentro llorando de mal por tu culpa, amor. Ahora me encuentro llorando de mal por tu culpa, amor. A esa pibita yo la quería, pero ella me engañaba. A esa pibita yo la quería y me rompió el corazón. Pero ella me engañaba. A esa pibita yo la quería y me rompió el corazón. ¡Pibe Churro! Yo no lo entiendo, ¿por qué lo hiciste? Ahora me encuentro llorando de mal por tu culpa, amor. Ahora me encuentro llorando de mal por tu culpa, amor. A esa pibita yo la quería, pero ella me engañaba. A esa pibita yo la quería y me rompió el corazón.